Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, hace TV. No. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de la Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días a todas, todes, toditos. ¿Cómo estás, Julián Bouvier? Muy bien, me siento muy identificado con el toditos, me encantó. Bueno, cuando yo todites, era todites. Casi un niño tomaba Toddy, pero no sabía que era una premonición del futuro. En ese momento todo era mucho más simple. Bueno, se vivía el presente. Sí, pero era un presente mucho más extendido. Era un presente inmediato y no instantáneo. La idea del presente instantáneo es muy posterior. Bastante posterior. ¿Qué vino con las... con los celulares y estas cosas? Claro, a partir de los 90 en adelante, viste, la cuestión del la globalización instantáneo. Sí, y además el crecimiento exponencial de lo que fueron las redes, ¿no? Pensá que la internet, la primera, se llamaba ARPANET, creo que de la década de los 70, y todo fue realmente vertiginoso, ¿no? Pero sí, la idea de lo instantáneo no existía, es un... rato, ¿no? Estaba lo inmediato y lo mediato, pero no lo instantáneo. ¿Café instantáneo no existía? ¿Qué? ¿O sí? ¿Café instantáneo existía, por ejemplo? Pero eso no es café. Café instantáneo no es café. Bueno, eso es lo que logran, ¿viste? Creer que el café instantáneo es café. Nunca pude tomarlo. Pero lo que había de instantáneo, por ejemplo, sí, la leche, todo lo instantáneo tenía que ver con materialidades. Lo que no había era lo instantáneo en formato digital, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces era otro instantáneo, porque vos tenías que agarrar la cucharita, bueno, poner el café, de batir, ¿viste? Todas esas cosas que, si bien era instantáneo en relación a las formas clásicas del café. Lo instantáneo digital aparece recién en los 90, quizás antes, ¿no? Pero más o menos. Y evidentemente coloca la realidad en un plano completamente diferente. Esto de adentro afuera, viste, no es lo mismo que antes. Antes yo no salía, yo hay muchos días, no sé vos, no quiero tu intimidad al aire, pero yo hay muchos días que no tengo afuera. No, yo tampoco. Porque el afuera está en el adentro, viste, el adentro de una habitación, el adentro de otra habitación, pero... la idea de afuera se ha diluido mucho, ¿no? Si acá dice que son 13 grados con lluvia. En otro momento, que el paraguas, que esto, que más allá, que me abrigo, que no me abrigo, que me pongo, que me saco. Ahora, la verdad que la exterioridad tiene un impacto mucho más acotado, ¿no? Por lo menos para nosotros. La vamos a recuperar. Vamos a recuperar la exterioridad pronto, seguramente. Sí, pero con un híbrido, ¿no? Se quedarán. Se cuelas quedarán, seguro. Pero nos permite, hay que decir, ¿no?, que la globalización, la instantaneidad, nos permiten estar haciendo un programa en vivo a distancia. Y eso está bueno, ¿o no? Bastante bueno. Sí, bueno, todo, digamos, todo remite a un atajo, por así decirlo, ¿no? Es decir, cuando hay un obstáculo, hay un atajo. Lo que pasa es que el atajo no te lleva al mismo lugar, te lleva a lugares parecidos, ¿no? Esto, imagínate que dentro de 20 años, esto, alguien va a decir, como alguna vez alguien fue a una radio, digamos, ¿qué es esta idea de cómo es? ¿Para qué iban? Y claro, sí, realmente, qué sé yo, hay muchas personas, sin ir más cerca de nuestro operador estrella, que nunca la vi en formato presencial. Por ahí, no sé quién es, pero por ahí no existe, qué sé yo, por ahí es un robot. Tiene algo robótico, ¿no? Yo creo que... Creo que es un robot, pero igual cuando lo conozcas va a ser tu robot favorito, vas a ver. Va a ser igual, ya no hay diferencia. ¿Cómo se llama el personaje? Nacho Álvarez. De Viaja a las Estrellas de la Enterprise, el cyborg ese. No te puedo ayudar. Señor, bueno, no me acuerdo, que es el humanoide, ¿no? Que por lo menos la primera vez que lo vi fue con los replicantes en Blade Runner, ¿no? Y va a llegar un momento que el replicante va a ser muy difícil de distinguir de un... Ya no se va a hablar de nativos digitales, ¿no?, sino de nativos biológicos, ¿viste? ¿Cómo diferenciamos un nativo biológico de un nativo digital, ¿no? Eso va a ser complicado. Por ahora se refiere a las redes, pero ya pronto ya no va a ser solamente las redes. Bueno, metámonos porque estamos hablando sin guión, ¿no? Esto fue sin guión. Vamos a ver si le contamos un poco a la gente lo que hay para que se queden en este programa. Mirá, ahí Abelardo Martín me responde diciendo que Susana Echegoyen es una amiga, una de las entrevistadas del día de hoy. Con ella vamos a hablar de... Sí, los amiga de años. Una amiga de él. Vamos a hablar de los 200 años de la creación de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien. Bueno, la fecha se dio la semana pasada, digamos, pero nos quedamos pensando, ¿por qué festejar? ¿Qué celebramos? ¿Por qué? Sí, a ver, ¿qué es la UBA? ¿Qué cosas tiene? ¿Qué buenas, malas? Bueno, vamos a charlar, vamos a reflexionar sobre eso. Y también vamos a charlar con Ismael Jalil, porque... Nos enteramos de la triste noticia de que Omar Chocobar, el asesino de Juan Pablo Kukoc, policía del gatillo fácil, después aplaudido y abrazado por la cúpula del PRO, ¿no?, por Patricia Bullrich, sobre todo, el tipo va a seguir trabajando, bueno, o lo que hacen, de manera administrativa, como policía. O sea, el tipo mató, la justicia advierte que él mató, pero que igual puede seguir en funciones, y de eso vamos a reflexionar con Ismael Jalil, que es integrante de la CORREPI, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Y además tenemos, como todos los jueves, nuestra columna denominada La Pandemia No Es Un Bicho, hoy con Juan Garberi, virólogo, ¿no? Otra vez que ya hemos estado charlando con él, vamos a... Un amigo tuyo. No, bueno, un amigo tuyo. Así que, bueno, sin más, creo que podemos... O sea, voy a mostrar mi lado más lamentable. En realidad lo invité a Juan, además es un amigo, ¿no? Y dijo cosas polémicas, pero que algunas pegaron al blanco. Y tiene tantas reproducciones que vamos a traerlo otra vez a ver si cómo está ahora. Pero realmente seguramente va a decir cosas interesantes. Y bueno, justamente, esto es una columna, digamos, o sea que da para que podamos polemizar, hacer de abogado del diablo o, como yo digo, de fiscal de Dios. Ahí está. Entonces, todo eso va a pasar el día de hoy. Ay, me olvidaba una cosa, que es la consigna de todos los días. Todos los días tenemos una consigna para que ustedes nos nos acompañen a pensar. Y hoy es el día de la fotografía. Y ahora les voy a decir por qué, porque perdí el mensaje. Pero el Día Internacional de la Fotografía es hoy 19 de agosto, porque en el día de hoy, pero en 1809, Juan Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último invento, el daguerrotipo, que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. O sea, el daguerrotipo es el origen, de alguna manera, de lo que... Pero, ¿vos sabés por qué se llamaba daguerrotipo? Porque se llamaba Luis Daguerre. Exacto, lo creó. Exacto. Si lo hubiera inventado yo, sería el grande tipo. Y si hubiera sido Bouvier, sería el Bouvier tipo. La tenía clara Daguerre. Pero le tocó a Daguerre ser el primero. Ahí está, la fotografía que yo supe hacer era mediata, uh-huh. Ni siquiera inmediata. La que la hizo inmediata fue la famosa y siempre bien ponderada por Aroy, que ahora viene con impresora digital, uh-huh. Pero en su momento era una maravilla. Vos sacabas la foto y en forma inmediata salía la foto, después se iba destruyendo con el tiempo, ¿no? Y en ese momento era mágico, pero no era digital, era analógica. Y la foto clásica, que vos mandabas el rollito a revelar, era totalmente mediata. En la fotografía se ve mucho esto, de lo instantáneo, lo inmediato y lo mediato. Uh-huh. Y ni hablar del daguerrotipo, que bueno, era toda una estructura diferente, pero... Ir con una camión mudadora para llevar todos los artefactos. Pero... Qué interesante, ¿no? Que alguien se le haya ocurrido hacer lo que se le ocurrió a Luis Daguerre en 1839 y lo que dio origen, bueno, a lo que es la fotografía, pero también a lo que es el cine. Bueno, vamos a contarles la consigna. Entonces, es ¿cuál es la fotografía de la historia que más te gusta? La que a ustedes se les ocurra en este momento. Puede ser una de un cumpleaños de ustedes también, ¿eh? Pero también puede ser alguna foto histórica de esas que vemos en algún libro, en alguna televisiva. Nos mandan al 11-31-81-31-26 y ahora sí los dejamos con Louta, Pizza Rap, la primera canción de la mañana. Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy. Yo ya no tengo forma de mirarme si no está. Yo no tengo salida. Sin tu amor ya no tengo salida. Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy. Yo ya no tengo forma de mirarme si no está. Yo no tengo salida. Sin tu amor ya no tengo salida. El tiempo y no me escucho, sigo viendo y mi serrucho que me corta frente a mí porque no soy la cosa. Miro cosas que no entiendo, pasa el tiempo y mi silencio, entiendo que no entiendo nada porque soy la prosa. Y sigo esperando, sigo esperándote, sigo esperando yo, sigo mirándote con tu beso. Necesito otro de tu beso, son reflejos que me hacen verte como yo. Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy. Yo ya no tengo forma de mirarme si no estás. Yo no tengo salida. Sin tu amor ya no tengo salida. Sin tu amor ya no tengo manera de expresarme como soy. Yo ya no tengo forma de mirarme si no está. Yo no tengo salida. Sin tu amor ya no tengo salida. Oh. los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, arrancamos con la montaña rusa. Nos mandamos. Dale, pará, pero. Antes contémosle a la gente que Alfredo se fue a hacer un café con leche instantáneo, ¿no? No, instantáneo yo nada. No tengo nada instantáneo en mi vida. Ah. Ok. Listo, ahora sí, empezamos. Ponele una cucharadita de Valium y arrancamos con José Luis Espert. Yo creo que el presidente merece juicio político, pero no por la foto o el video, sino por tres cosas. Una es esto, pero primero, mientras había gente que moría de COVID, un vacunatorio VIP en Argentina, eso es criminal directamente. Segundo motivo por el cual creo que el presidente merece un juicio político. Privilegiar la cuestión geopolítica con China y Rusia mientras estaba muriendo gente de COVID en Argentina, criminal 2, juicio político. 3, hay gente que tiene juicio penal por querer abrir la ventana de su comercio en plena pandemia porque nadie le tiraba un hueso de parte del Estado, sino que lo cobraban impuestos encima y el presidente desoce su propio decreto. Motivo 3 para un juicio político al presidente. Así que lo que opino de la foto es lo que opino del vacunatorio VIP, es lo que opino de la cuestión geopolítica con la vacunación. Juicio político al presidente. Y me parece ridículo los argumentos de Vidal y de Carrió de que cuidado, no le hagamos el juego a Cristina. No, acá hay cuestiones de peso, es la moral. El presidente se comportó de manera inmoral. O sea, la ley tiene que ser igual para todos. Por supuesto. El presidente se comportó de manera inmoral y es muy importante para la sociedad lo que se decida con respecto a la conducta inmoral de un presidente. Bueno, la voz de Spur más o menos, pero ya cuando lo escucho a Bonelli, viste, ya me altero. De todas maneras, creo que la arruinó al final, ¿no? Porque todo lo demás, qué sé yo. Pero no es una cuestión moral. Es la política, estúpido, digamos. La moral no tiene nada que ver con eso. Si vos le pedís moral a cualquier conducta política de la noche de los tiempos, sonaste, ¿viste? Porque es moral la guillotina, qué sé yo, ¿viste? Es moral la toma de tierra. La moral es un recurso de la derecha, bueno, Pérez de la derecha, por supuesto, y la moral, en definitiva, son usos y costumbres que se toman como la ley universal, digamos, en forma instantánea, además, la moral es instantánea, ¿viste? Y yo creo que plantear un tema moral en relación a la conducta de un funcionario es absurdo, ¿no? En cuanto a juicio político, si hubiera antecedentes sería bueno, pero como no los hay, yo creo que este tampoco amerita, ¿no? De las barbaridades que suele decir Spert, hay que decir que esta vez tiene un par de puntos que decís, bueno, sí, es verdad, el vacunatorio VIP no gustó, la foto no gustó, está mal, es verdad, ¿no? Que está mal y que había gente que la estaban reprimiendo. Él no habló de represión, por supuesto, pero digo, a la gente que salía a trabajar se le hacía mucho más difícil que por supuesto, al poder político. Y bueno, ver gente juntándose en Olivos genera, evidentemente generó una impotencia grande en mucha gente, una bronca. Y Spert está aprovechando esa lectura para salir a hacer su candidatura política. Que a mí me aterra un poco que el tipo sabe acercar gente de la derecha. Probablemente le vaya a sacar votos al macrismo, pienso, ¿no? Gente que en algún momento votaba al PRO y que ahora les parecen socialistas, como dice Milei, y prefieren algo un poco más de derecha todavía. No sé bien cuál es el juego que quieren hacer, pero a mí me preocupa bastante el hecho de que, bueno, nosotros le estamos dando aire también, ¿no?, a esta gente, pero me preocupa el hecho de que estén apareciendo así. Ya, sí, pero si de política hablamos y no de moral, lo mejor es que aparezcan. Cuando se decía, van a golpear la puerta de los cuarteles, por lo menos que golpeen la puerta de los canales. De alguna manera creo que está mostrando que evidentemente la derecha macrista o la derecha pro sirve para llegar, pero no sirve para gobernar. Entonces, claro, tienen que hacerse más papita que el Papa, el viejo refrán, ¿no? Imagínate los votos que podría tener un Milei o un Esper como candidato a presidente, ¿viste? Hoy pocos. El 0,00% en este momento. Sí. Pero bueno, lo que decís es válido. Lo que decís es válido porque, bueno, si no le damos pelota, mejor dicho, si desde el gobierno lo único que saben decir es demonizarlo a Macri, y esa es la principal estrategia, bueno, sí, le van a dar. Lo van a hacer crecer más que denigrar, ¿no? Bueno, hablando de esconder a Macri, vamos a hablar de esconder a Macri. Dice ahora un personaje que a vos te da mucho para reflexionar siempre. Pero Alfredo, vamos a escuchar a tu querido amigo Sergio Plastilina Massa. Minuto de silencio hizo Massa. Yo creo que es lo mejor que pudo haber pasado esta mañana, no escucharlo a Massa, ¿viste? A lo mejor un carpincho. Yo creo que un carpincho se afanó el audio, ¿viste? Fue el mejor discurso de Massa, este. Claro. Sí, brillante. ¿No lo tenemos a Massa? Bien, un minuto de silencio de Massa, entonces, y los dejamos con el tercer audio de esta mañana. O el segundo, en concreto, vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández. Había, allá por el 1800, también dos formas de ver el país. Nosotros tenemos la tranquilidad que San Martín miraba al país igual que nosotros, creyendo en la unidad latinoamericana, creyendo en el esfuerzo conjunto. Hubiera sido parte de ese ejército que montó hospitales móviles a lo largo del país para atender a los que lo necesitaban. Hubieran sido parte de esas vacunadoras que traían tranquilidad a todos los argentinos. Algunos porque sienten que su vida se salva y otros porque sienten que son solidarios con los que pueden enfermarse y morir. Habría estado peleando al lado de los más pobres, de los más necesitados, como lo estuvo Vicky. En su pelea contra el hambre, con la tarjeta alimentar, llevando auxilio a los que la pandemia dejaba sin opciones. Y hubiera estado con nosotros diciéndole a los argentinos, seamos libres. No lo manden, Alberto, a arreglar cualquier cosa con el fondo. Déjenlo que negocie con dignidad, déjenlo que negocie para que Argentina tenga futuro, para que Argentina sea libre, seamos libres, lo demás no importa nada y estemos unidos porque unidos somos invencibles. Gracias, General San Martín, muchas gracias. Bueno, es realmente... Me parece que Alberto tendrá un asesor de imagen o de audio, de que está cambiando de personaje, del bonachón plácido, neoconservador, a este furibundo. Realmente no ha dejado barbaridad sin decir, porque lo que no hubiera hecho San Martín jamás era pagarle al Fondo Monetario y pagar la deuda externa ni nada de eso, ¿no? Además, San Martín tenía tan claro cuál era el verdadero enemigo, que después de su encuentro con Bolívar, es un material muy interesante, resolvió, dejó todo en banda, se fue y murió en Boulogne-sur-Mer y terminó hablándole a su hijita francesa. O sea que es un buen ejemplo, pero también es un ejemplo de dime cómo terminas y te diré qué pasó, ¿no? Él se fue por las guerras civiles, volvió, le dio el sable a Rosas y se volvió ahí. Me parece que San Martín habla de nosotros en todo, nos interpela desde varios lugares. Ahora, esto de usar una figura como San Martín, yo creo que podría haber retomado un poco alguna enseñanza del general Perón, algún discurso de Evita, incluso de Néstor, ¿no? Pero hacer, por más que sea el 7 de agosto, me parece tan forzado, pero tan forzado, que no da. Realmente no da. Además, por otro lado, San Martín es es en otras circunstancias, es en medio de una guerra contra un imperio, cosa que no está pasando ahora. Los únicos que hicieron una guerra contra un imperio fueron los talibanes, y parece que no son muy simpáticos a Occidente, pero nosotros no hemos hecho la guerra a ningún imperio, nunca. Pero parece que se filtró un audio de San Martín, de WhatsApp, que le mandó a Bolívar, hablando sobre el Fondo Monetario Internacional, diciendo que no le vamos a negociar bien, le dijo. Y bueno, no se sabe cómo quedó esa negociación, pero ahora Alberto va por el segundo capítulo y va a retomar esa negociación con heroísmo y va a cruzar los Andes para pagar el Fondo Monetario Internacional. No, no sé qué va a pasar, pero bueno, te quería traer este audio, Alfredo, porque me parecía que reflexiones de San Martín y el FMI me parecía que tenían que estar acá, sí. Así que... Además está la leyenda de que San Martín en realidad era una especie de James Bond de la corona británica, ¿no? Un agente inglés infiltrado para justamente desalojar en ese momento. Eran las invasiones inglesas por otros medios, de alguna manera. Y algo de razón tiene, porque en definitiva Argentina termina configurándose desde los mandatos de Inglaterra, ¿no? Así que... Bueno, y en ese mismo acto, Cristina Fernández de Kirchner también dio unas palabras y vamos a cerrar con eso. Bien. Tenemos que imaginar la vida que queremos, porque la vamos a volver a tener. La vamos a volver a tener porque cuando un gobierno se compromete firmemente con el bienestar de su pueblo, les aseguro que es posible revertir las más profundas crisis y emerger. Bueno, yo creo que estamos en el... ¿Te acuerdas la famosa frase del Che? Revolución o caricatura de revolución, ¿no? Yo podría parafrasearla, decir democracia o caricatura de democracia. Estamos en la caricatura de la democracia, groseramente. Y el kirchnerismo está entregando su propia caricatura. Si vos pensás, o mejor dicho, si vos te conectás con que Máximo Kirchner, el hijo predilecto, pagó el impuesto a las grandes fortunas, ese dato, tiráselo a los movimientos sociales que desfilaron ayer o el día de San Cayetano, a ver qué piensa. Porque realmente fue el hijo de un intendente de Río Gallegos que fue el gobernador de Santa Cruz, presidente de la Nación. Eso solo no alcanza para tener un hijo que tenga un impuesto que pague la aporte a las grandes fortunas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, eso es la temporal. Bueno, evidentemente algo de lo que dijo Cristina no encaja para nada, ¿no? Para nada. No, en el libro, sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner, ella habla mucho, hace mucho hincapié sobre esto, lo cual es a veces uno lo lee y parece extraño porque sale de ese perfil de política de que está con el pueblo, y ella explica cómo se fueron haciendo millonarios con Néstor como abogados y abogadas ahí en Santa Cruz, como diciendo, o por lo menos eso entendí yo, ¿no? No nos vengan a hinchar las pelotas y los ováricos con que nos llenamos de plata con la política porque ya éramos millonarios desde antes. Nada, eso no significa nada bueno, pero creo que tienen esa respuesta para dar, por lo menos. Sí, creo que el libro de Cristina también vino a decir, esto es nuestra respuesta a eso. La abogada exitosa, pero no es lo mismo para pagar el impuesto a las grandes fortunas, es algo más que el ejercicio de la abogacía. Seguro, seguro. Claramente, claramente, bueno. Seré gorila, me digan lo que sea, pero es así. Ninguna profesión liberal te permite ser billonario, ninguna. Excepto que seas un profesional liberal, pero que esté entongado con esto, bueno, es otra cosa. Seguro, kioscos deben tener varios. Bueno, nos vamos con una musiquita de este de este mal trago. Y luego el tema de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entramos con eso. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr como la mañana, silbándome la espalda o mirando las burbujas. Canción para los días de la vida de El Flaco Spinetta en esta versión de María Gabriela Epumer. Acá nos dice Nachito que en este disco María Gabriela tiene varios covers. Recomendable escuchar a esta hermosa artista. Tengo que aprender a volar. entre tanta gente detrás. Me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como alaire. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Ahora en nuestra primera entrevista de esta mañana vamos a reflexionar, pensamiento crítico que le dicen, sobre algo que fue muy difundido y muy participativo y todo el mundo contento con algunos videos realmente que me hicieron lagrimear, sobre los 200 años de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la famosa UBA. Lo vamos a hacer con una médica, docente universitaria también, de muchísimo trabajo en distintas organizaciones durante todos estos años, décadas, con un profundo conocimiento de los hospitales, de la medicina, de la formación universitaria, incluso desde antes del ciclo universitario. Y se trata de la doctora Susana Echegoyen, que además es una gran amiga y compañera ya de muchas décadas. ¿Cómo estás, Susana? Hola, Alfredo, ¿cómo te va? Qué gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, acá con Julián Bouvier en este programa que se llama Hasta que vuelvan los abrazos, que es un emprendimiento de La Retaguardia y Radio Sur, que estamos haciendo ya desde el año pasado. Obviamente, te darás cuenta por qué suponemos que los abrazos están volviendo, pero en cómodas cuotas. Realmente te convoqué porque me interesa mucho, te conozco bastante, sé de tu profunda capacidad de reflexión. Algo que hemos detectado, hablo en plural como el Papa, ¿no? Pero por lo menos varios de nosotros hemos detectado como una idealización de estos 200 años, ¿no? Y yo siempre digo que la idealización es enemiga del ideal, y yo hice una reflexión en relación a que la UBA, bueno, fue también durante mucho tiempo la hegemonía, ¿no?, de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, y recién, muy tardíamente, se empezaron a abrir universidades nacionales prácticamente en todo el país. Me gustaría una reflexión tuya sobre esto. Bueno, yo soy nacida y criada en la Universidad de Buenos Aires, sigo siendo docente, imagínate, después de tantos años, y si no hubiera sido por la universidad y por una universidad hecha de manera gratuita, como los hospitales, ¿no? Tiene una historia muy parecida a cómo se fundó el aparato estatal, a manos de la oligarquía argentina, que hizo esas cosas con el dinero que se le caía, pero bueno, se le caía de los bolsillos, pero por lo menos no lo fugaba, y donde era importante generar inteligencia nacional. Y de esa universidad liberal, hasta los huesos, bastante reaccionaria y muy elitista originalmente, y actualmente soy hija, y menos mal que existió, porque yo soy hija de una familia de clase media baja, pobre, que laburé para bancarme la carrera, pero la pude hacer, existía, y existía una, ¿cómo te puedo explicar?, una mística muy importante de aquellos a los que la universidad nos daba cosas, ¿no? Nos daba el título, nos daba la posibilidad de tener una carrera, de soñar y de tener lo que soñábamos. Y bueno, todos teníamos un alto compromiso, ¿no? Y eso fue así, pero fue absolutamente elitista por todo lo que rodeaba la universidad, porque tuvo verdaderamente rectores horribles, que hacían que la universidad era gratuita, pero todo el entorno hacía que el hijo de un pobre igual no pudiera entrar. Y estoy hablando de las primeras, y estoy hablando de lo que pasó a partir de la dictadura, ¿cierto? La Universidad de Buenos Aires, como la salud pública, han sido bombardeados desde el quiebre del proceso que intentó una revolución en este país en el 73, y no paró, pasó de mano en mano, Toda la estructura está pensada y está hecha en este momento, fundamentalmente en una mezcla horrible ahora, porque es una universidad que se sigue soñando elitista y que ya no lo es. Entonces, no ha podido sobrevivir al bombardeo edilicio, al bombardeo presupuestario, al bombardeo de los sueldos de quienes en ella trabajan, lo que ha hecho que haya muy poco docente voluntario, docente. Yo fui docente de la Universidad de Buenos Aires por 20 años de manera gratuita. Recién después fui profesora y tuve una renta que es un bochorno. Pero nadie se iba, aún con todas las actividades que teníamos y el múltiple trabajo, yo desde que entré a la profesión, en los 80 nunca tuve un solo trabajo porque no alcanzaba para comer, ya era esa realidad. Sin embargo, la UBA, a pesar de la lucha de los docentes, ha quedado fijada en un ideario liberal muy complicado, pasó por allí la UCD, pasó el schuberosismo, una mezcla de elitismo y bandas delincuenciales que la han vaciado. Yo no la idealizo, pero la amo profundamente. Y creo que, al revés, creo que está muy mal, lo que ha pasado en pandemia ha sido muy complicado, se ha vaciado de ayudantes, de gente que iba sin renta y de gente rentada, que no quiere volver, no tiene estructura edilicia para respetar los protocolos. Yo creo que nada se aprende sin presencialidad, por lo menos no se aprende cómo ser un profesional en un área importante. No creo en que todo puede ser virtual, porque todos sabemos que los lazos para aprender son personales y afectivos, sobre todo en una carrera como medicina. Por lo tanto, en este momento tenemos una facultad, y sé que está pasando en otras, una facultad que está sin presupuesto, inhabilitada su estructura edilicia para hacer ninguna otra cosa que lo que hace, reemplazada por una falsa virtualidad que es casi una estafa a los alumnos, y así estamos, y somos pocos los que resistimos, y muchos estamos cerca de la jubilación y estamos muy preocupados, y no nos queremos ir. No nos queremos ir porque tenemos miedo de que se derrumbe. Y si se derrumba, no va a haber universidad que la iguale. Yo respeto mucho a las otras universidades nacionales que están hechas en la medida en que se hizo la UBA, porque todas copian su modelo, por más que incluso Matanza o San Martín hablen, y qué sé yo, no tienen mística todavía, porque son muy jóvenes y porque han nacido en esta época. Así que creo que estamos en... A mí también me emocionó mucho todos los videos, me emociona pensar en la UBA, pero creo que estamos en una situación bastante desesperante, y creo que se ha hecho un vaciamiento ideológico, tanto de parte de los estudiantes como de parte incluso de los docentes que han resistido como han podido. Y bueno, esa es la situación. Hola Susana, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Y antes que nada te mando un saludo que nos manda Abelardo Martín, que está escuchando el programa, y te manda un saludo grande. Bueno, muchísimas gracias. Un beso, Abelardo. Pensaba que cuando uno, por ahí desde adentro, nos suele pasar que estando acá uno hace muchas críticas, ¿no? Al elitismo, como decías vos, a todo lo que implica en ese sentido la UBA, pero cuando hablas con gente del exterior, que gente que viene de otros países, o incluso cuando cursás en la UBA y tenés un montón de compañeros, compañeras que vienen de afuera, que vienen a estudiar acá por justamente el prestigio que tiene la UBA, y se habla mucho de que, no sé, es la mejor o la más prestigiosa universidad de América, una de las mejores del mundo, como que ahí cambia un poco la forma de verlo, ¿no? Cuando miramos desde afuera lo que pasa, la UBA se convierte en algo realmente con un prestigio muy grande y muy importante. Digo, eso también a nivel mundial, ¿no? La UBA es algo enorme. No, pero yo creo que es algo enorme. Por eso te dije que no creo en mucho que haya otra universidad como la UBA. Primero porque son jóvenes, les falta, porque todo eso se hace con el transcurrir de los años. Pero además dije claramente, primero, que yo la amaba. Segundo, que la iba a defender mientras tuviera aliento. Yo creo que la UBA es todo eso a pesar de lo que han hecho con ella. Así que imagínate. Y es cierto, porque lo que pasa es esto, mira, hay una invasión de pensamiento liberal y privatista, neoliberal, del peor, que hace creer a mucha gente que donde hay más presupuesto, las universidades son mejores. Ahora, la Universidad de Buenos Aires y todas las universidades deben formar, deben estar listas para sacar buenos profesionales de la gente que tiene problemas. A mí me hablan de Harvard, yo estuve en Harvard, ¿sí? O si querés hablamos de la Sorbonne, porque es un buen contraste. Estuve en ambas. En Harvard, la gente que sale de Harvard, primero por cómo es seleccionada con su historia académica, con su poder económico, sobre todo el de sus padres, por lo que van a pagar toda la vida. Pero además es algo muy parecido a lo que pasa ahora en la UBA. Era menos un porque era otra época, pero te daban, yo soy docente de fármaco, te daban, por ejemplo, todos los cuadernillos con la materia. Los alumnos recibían los cuadernillos, se iban una vez a la semana o cada 15 días, se juntaban a discutir dificultades. Por supuesto, el tipo que sobrevive a eso es un tipo con elevado nivel de lectura, de comprensión, y además, es un tipo que puede estudiar solo, porque no necesita a nadie. Entonces, si sobrevive a eso, pero por supuesto, pero una universidad no puede estar pensada para eso. Tiene que estar pensada para que le sirva y pueda aprender a alguien con limitaciones, que es la mayor parte del alumnado, ¿me entendés? Yo les digo, sí, esto es bárbaro, pero la gente que viene a Harvard viene por el título de Harvard y por los exámenes que le dan una posición, por ejemplo, derecho, donde es una universidad impresionante, o económica, que sabe que de ahí sale un buffet, porque hay buffets que solo aceptan egresados de Harvard. Ese modelo es un modelo que está generalizado y Argentina compra eso, la clase media sobre todo y el cholulaje, ¿no? Porque la gente que tiene mucho dinero manda a sus hijos a Harvard, no los manda a la UBA, o los manda a la UBA pero después van a Harvard. Pero eso para posicionarse no tiene nada que ver con lo que es la formación ética y afectiva de un profesional que tiene que salir, si es médico, para atender pobres, porque en este país el 54% de la población en este momento está bajo la línea de la pobreza. Entonces hay toda una clase y los medios que te dicen si la UBA está a nivel de Harvard. A mí no me digas pelotudeces, la UBA es mucho mejor que Harvard, ha sido mucho mejor, porque saca a ese que puede estudiar solo y saca a toda la gran mayoría que necesita que le enseñen. ¿Está? Entonces, por supuesto que tiene un gran prestigio, porque Brasil tiene un modelo donde la universidad pública es una porquería. Yo tengo una cantidad de alumnos brasileños impresionantes, excelentes alumnos, que vienen acá donde no les cobran casi nada y tienen un muy buen nivel. Y la verdad que son muy buenos estudiantes la mayoría de los que vienen acá, te lo digo por experiencia. Y yo no tengo nada contra eso, al contrario. El problema es que tiene 25%, la Facultad de Medicina tiene en este momento 25% de sus estudiantes extranjeros. Y yo no veo pobres en los halls, ni humildes, ¿me entendés? Y eso no puede ser. Eso lo ha perdido. Entonces, las categorías universitarias hechas en el mundo son por publicación, por cargos, los argentinos van al exterior, y como son sobrevivientes de la pobreza y de la escasez, parecemos genios, ¿me entendés? Nosotros en el quirófano la lamparita la arreglamos con alambre. En todas partes se corta la luz y el tipo está en la mesa de cirugía y no se sabe qué hacer. Así que la gente que se va al exterior y hace una carrera, tanto en Estados Unidos como en Europa, le va maravillosamente bien, porque no puedes creer la abundancia de medios y la escasez de cerebro. Digo porque yo lo he hecho, sé de qué hablo, digamos, pero nadie, ¿cómo vamos a hablar mal de la UBA? La UBA ha resistido a todo. Son lugares de resistencia como lo es el hospital público. Yo laburo en el Posadas. ¿Vos creés que hay muchas Posadas en el exterior? No existe. Esa idea es parte de lo que somos o de lo que fuimos o de lo que resistimos, ya ni sé cómo decirle. Susana Echegoyen, con ella estamos hablando, es médica, docente universitaria, ama la UBA. Yo también la amo, lo que pasa es que la UBA dejó de amarme cuando cumplí 65 años y me echaron. No pude concursar porque mi jefatura de cátedra nunca fue concursada y ahora estoy con una jubilación que es un poquito más de la mínima, con más de 38 años de docencia universitaria. Pero bueno, la sigo amando. Pero el sentido de la pregunta, y por eso te había invitado, era justamente para diferenciar, en todo caso, amar, ¿no? Como acto así de que tiene que ver con experiencia, que tiene que ver con un proyecto de vida, además de la idealización, ¿no? Porque creo que también es la idealización de un modelo de país, de un modelo de centralismo, de un modelo de hegemonía. Creo haber entendido lo que vos decías. Eso se empieza a modificar cuando, bueno, lo universitario como categoría se empieza a federalizar. Lo digo así casi con prudencia, ¿no? Porque son palabras que, bueno. Y creo que en ese sentido la hegemonía de Buenos Aires, del puerto, de todos los caminos conducen a Roma, y Roma era la ciudad de Buenos Aires, que en un momento dado decir Buenos Aires era decir Argentina, ¿no? Casi como sinónimo. Bueno, creo que la UBA también formó parte de ese proyecto hegemónico y creo que es útil, en todo caso, sin socavar las bases del amor, pero sí, alertar sobre la idealización, porque en definitiva la idealización te paraliza, ¿no? Si es como una cosa de todo pasado fue siempre mejor y demás. Y yo creo que tus reflexiones apuntan a eso, me parece. Totalmente, porque no podemos querer lo que no conocemos. Yo la quiero a pesar. La UBA está así, es injusta con sus docentes. Lo que pasa, viste que hay distintas UBAs, como hay distintos tantas cosas. Una cosa es la superestructura de la UBA, que es así como toda la superestructura del Estado. Mucha independencia, pero está copiado. Segundo, nació elitista, nació centrista, nació unitaria, nació liberal. Es así, ¿no? Eso es así. La quisimos cambiar, no, tuvimos mejores épocas, no pudimos, eso fracasó y volvimos, pero no sé si atrás, a donde no existía. Por supuesto, Córdoba es una gran universidad, Corrientes es una gran universidad, Tucumán, yo tengo compañeros, o sea, podemos decir la red de universidades nacionales con historia es maravillosa. Rosario tiene una gran universidad pública. Lo que pasa es que el puerto siempre trajo Europa y trajo el mundo. Y bueno, vos imaginate, nos respetan los franceses. Uno no sabe si ponerse contento o ponerse a llorar, en el sentido de que los franceses no respetan nada que no sea francés, mucho, ¿no? Cuando estuve en la Sorbona lloré por muchas cosas, ¿no? Me senté, la Sorbona tiene un gran patio, y me senté en el patio, un patio precioso donde hay una gran estatua de Víctor Hugo y otra enorme estatua de Pasteur, y me fijé que estaban dando clase. No era medicina, no estaba ahí la sede de medicina, quiero decir. Así que lo que vi fueron clases. Tiene la antigüedad, es mucho más antigua que la nuestra. Y yo decía, ¿por qué no podemos estar así, no? Todo limpio, nada excesivo, todo limpio, todo bien, el pizarrón, todas las cosas que se necesitan. Bueno, la UBA ha luchado, una parte de la sangre puesta ahí se ha ido peleando por un calefactor. Entonces, yo no puedo no decir que es así. Y tampoco puedo ignorar que siempre fuimos minoría en la universidad, los que queríamos que cambiara eso, que la Universidad de Buenos Aires se ligara al al pueblo, y eso que nosotros éramos todos. Yo tenía muchísimos compañeros que trabajaban y que les costaba muchísimo estudiar, ¿no? Y vos pensabas, vos lo sabés, Alfredo, que medicina ha sido de las más elitistas de las universidades, por múltiples razones, ¿cierto? Ahora, en ingeniería, en derecho, se ha destacado, la verdad que la UBA se destaca porque siempre ha copiado, además, el modelo extranjero, ¿no es cierto? Para todo. Y le ha puesto un toque argentino, digamos, un toque que hace a nosotros, que incluye toda la cosa afectiva, que incluye lo perceptivo, la educación es mucho más, muchos lados, ¿no? Es mucho más represiva en ese sentido. Nosotros tenemos amigos con chicos chiquitos que viven en Francia y cuando vienen acá 2 o 3 meses los chicos van a los colegios comunes nuestros y no se quieren ir porque la maestra los abraza, porque los compañeros los quieren. O sea, hay cosas nuestras que son maravillosas y cuando tenés la suerte o la obligación de viajar te das cuenta. Y hay cosas que tienen que ver con la historia fundacional de una universidad que exactamente ha sido creada con una mirada casi eurocéntrica, porque Buenos Aires siempre se soñó Europa. Y claro, como ahora tenemos... Exactamente. Sí, para, en realidad eso parece una interrupción porque es una interrupción. Realmente es muy interesante, casi diría apasionante, pero no te voy a idealizar, escuchar estas reflexiones. Y bueno, nos alegramos mucho que hayas compartido este momento del programa. Lo que sí, dejemos la puerta abierta para poder volver a tener entrevistas contigo, ya que son épocas donde la mirada médica y la mirada así integral, una palabra que detesto, pero últimamente uso muchas palabras que detesto. Bueno, es tan necesaria, ¿no? En el país de la ultra especialización, donde todos hablan, vos dijiste no me digan pelotudeces, bueno, sos muy, muy exigente, ¿no? Es decir, realmente se escuchan pelotudeces todos los días. Esperemos que las nuestras no. Sí. Te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo y esperamos realmente tenerte nuevamente en este programa pronto. Bueno, ha sido un gusto y por supuesto siempre estoy a disposición para que nos encontremos y charlemos. Fuerte abrazo, Susana Echegoyen. Abrazo a ustedes, un beso. Solo con una llamada comenzó, solo con un beso terminó, mirando hacia el techo desde tu colchón, sabiendo que la hora terminó. Hoteles Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. El gobierno definió la fecha del próximo censo, que debió suspenderse el año pasado debido a la pandemia. El censo poblacional, que se realiza cada 10 años, se llevará a cabo de forma virtual el 18 de marzo próximo y de manera presencial el 18 de mayo, precisó hoy el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Marco Labaña. La Confederación General del Trabajo, CGT, fijó el cronograma para definir la nueva conducción con paridad de género. El Comité Central Confederal se reunirá el 22 de septiembre y el Congreso, que elegirá la nueva dirección el 11 de noviembre, también modificará su estatuto para establecer la paridad de género en su conducción. Dos focos de incendio arrasaron montes, casas y cabañas en Calamuchita, donde hay evacuados. Se detectaron en Intillaco, San Clemente y Potrero de Garay. Cuatro aviones hidrantes y bomberos de seis cuarteles de la región trabajaban en el combate del fuego con la prioridad de evitar que las llamas se acerquen a las zonas pobladas. Salta, nueva marcha da comienzo a la tercera semana del paro docente. La medida de fuerza incluye el cese de actividades, más piquetes y más acampes. Este martes las y los trabajadores redoblaron la apuesta y marcharon por el centro de la ciudad capital. Sus demandas incluyen principalmente el reclamo por aumento salarial y por condiciones dignas de trabajo. Si bien los gremios tradicionales no adhieran a la medida, se estima que el paro ronda el 70% de acatamiento. La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, podría ser condenada a 30 años de cárcel. Es la pena máxima establecida por la ley boliviana para delitos de lesa humanidad. Áñez está acusada por matanzas en Sacaba, Cochabamba y Sencata, además de sedición y violación de la Constitución. Chile, la Convención Constituyente aprueba sancionar a quienes niegan los crímenes de la dictadura cívico-militar. La Comisión de Ética de la Convención Constituyente de Chile aprobó tipificar y sancionar a aquellos que nieguen los crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet. Según la norma, se sancionará toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo de 1990. ...9.764 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 221.795 casos activos y más de 247.000 nuevas vacunas aplicadas. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Seguimos con Hasta que vuelvan los abrazos y tenemos ahora la columna La pandemia no es un bicho. Vamos a entrevistar a Javier Garberi, que es nuestro virólogo, investigador, que ya hemos entrevistado al principio de este programa y que realmente ha hecho una serie de reflexiones muy interesantes que vamos a tratar de retomar. ¿Ya estamos en conexión? Bueno, muy bien. ¿Cómo estás, Garberi? Alfredo Grande y Julián Mouvier te saludan. Hola, Alfredo. Muy buenos días a todos. Bueno, un gusto escucharte. Bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo están ustedes? Muy al principio de la pandemia, te acordarás que tuvimos una entrevista donde planteaste cuestiones de mucho interés que llevaron a muchas reflexiones posteriores, incluso a nuestros oyentes y entre nosotros mismos. Lo que te quería preguntar, ¿cuál es tu, digamos, perspectiva actual, tu balance, en este momento donde ya la vacunación, no sé si se puede llamar que es masiva, pero esa es por lo menos la intención del gobierno, donde hay las primeras dosis prácticamente están cubriendo ya todas las edades y ya estamos hablando de segundas dosis e incluso de terceras dosis en función de esta especie de cepas que siguen apareciendo, la Delta, la Epsilon y demás? ¿Cuál es tu mirada respecto a esta situación? Alfredo, mi mirada respecto a esta situación es la misma que planteé al principio de toda esta de todo esto, ¿no?, de la pandemia. Lo que uno va viendo es que estamos aplicando vacunas que siguen siendo experimentos, que no resuelven concretamente, digamos, la situación de lo que se denomina una pandemia, de un virus que tiene un 0,1% de mortalidad en nuestra población. Mientras todo esto está pasando, se está obviando cosas muchísimo más graves y letales, como simplemente el hambre en nuestros niños, epidemias de tuberculosis, de HIV, etcétera, etcétera. Por otro lado, estas vacunas no sabemos bien qué es lo que tienen, por lo tanto se está aplicando inyecciones de algo desconocido porque no podemos ver. Estamos solicitando, digamos, con grupos de compañeras y compañeros, hacer un ateneo científico, empírico, experimental, donde exijamos poder hacer estudios de microscopía electrónica en biopsias, y lo que estamos viendo es que se sigue aplicando para el tratamiento, cuando la situación se agrava, metodología que ha sido altamente desconsiderada al principio de la pandemia por los científicos y los médicos italianos que realizaron las autopsias, que es la intubación. La intubación agrava totalmente la situación en estos casos y lleva prácticamente a la muerte. Pero como no podemos hacer autopsias o no se plantea hacer las autopsias, todo termina siendo muerte por COVID. Pero bueno, en realidad no necesariamente es eso, digamos. Y ese era el planteo que uno hace. Por otro lado, hay otra cosa. Al ser un estudio experimental, cuando a uno le aplican la vacuna, no sabe si es vacuna o es placebo. Y esto sin entrar en las consideraciones de lo que es la vacuna, de lo que puede tener la vacuna, etcétera, etcétera. No sé si... Ya, Juan, ¿cómo estás? Te saluda. He sido claro. Sí, sí, te saluda Julián Bouvier. Desde aquella vez que hablamos a hoy, por lo menos digo lo que yo fui viendo es que hoy hay, o quizás en los últimos días hay más casos de COVID activos y menos muertes que las que había hace algunos meses. No sé si estamos de acuerdo con eso. ¿Cuál puede ser la razón de que eso esté sucediendo? Mirá, la realidad es la siguiente, que si nosotros, ¿no? Lo que vos estás mencionando es correcto, es decir, nosotros estamos viendo, tenemos más casos de COVID, en el tema de las muertes se habla de que existen menos muertes que al principio. Sí hay una corrección en estos momentos de los casos graves determinados lugares de no llevar a la intubación o tratar de no llevar a la intubación y empezar a tratar con antiinflamatorios y anticoagulantes un poco más concretos, lo cual al evitar la intubación se evita lo que sería una mala praxis médica que lleva concretamente a la muerte, que se adjudica al COVID. La explicación que uno puede dar ante eso que vos decís, en principio es difícil porque uno no puede decir cosas si no podemos hacer estudios científicos serios, empíricos, donde podamos de ahí sacar nuestras propias conclusiones, porque como yo dije desde siempre, todo lo que hemos venido haciendo desde el principio hasta el presente fue según lo que nos dijeron que estaba pasando, pero no según lo que nosotros, como científicos, médicos, trabajadores de salud, etcétera, estábamos viendo lo que estaba pasando. De hecho, hay casos de trabajadores de salud que cuando observan y denuncian que la intubación no mejoraba, si empeoraba la situación, son sacados del medio y son bloqueados. Por eso nosotros lo que estamos solicitando en forma urgente es hacer un ateneo científico, abierto, público y empírico. Empírico quiere decir donde llevemos a cabo pruebas concretas para poder definir qué es lo que está ocurriendo seriamente y ver concretamente qué es lo que tienen las vacunas que acá están aplicando en forma masiva y que, digamos, en muchos casos uno observa contradicciones importantes. Recientemente, cuando hace el estudio en el Ministerio de Salud y saca la documentación, nos habla de las distintas vacunas, nos habla de que hay un 10 a 15% de mortalidad en las personas que se aplicaron la vacuna, cuando el virus tiene una tasa de letalidad del 2,3%, con lo cual en sí mismo es una contradicción. Y esto lo dijo el mismo Ministerio de Salud de la Nación. Tampoco pudimos observar claramente cuál es la carga viral presente en las personas, en la fase nasofaringia, y si existe carga viral en las células pulmonares, lo cual eso nos permitiría observar o modificar esta característica de si es un virus respiratorio o no es un virus respiratorio. Nadie niega la existencia del virus. Y lo otro es que ha habido un cambio dictado por la Organización Mundial de la Salud de la temática de que las PCRs, digamos, hay que bajar el CT de las PCRs porque antes daban muchos positivos. Todo esto es muy complejo lo que nosotros estamos viendo, y la única forma de resolverlo es, como dije, hacer un ateneo público, abierto, científico, empírico, y a eso estamos llamando. Juan Garberi, con él estamos hablando, es virólogo, investigador, es un estudioso de muchos temas, pero también de este, y nos ha interesado siempre tener sus palabras, que tienen un fundamento científico. Juan habla desde su profundo conocimiento y su trabajo profesional. Una pregunta que te quería hacer es lo siguiente. Me anticiparía tu respuesta, pero prefiero que la digas vos. Ha habido un reclamo de la Unión Industrial Argentina en relación a poner como causa de despido no darse la vacuna, ¿no? Prácticamente pidiéndole al gobierno que establezca la obligatoriedad de la vacuna, como de tantas otras vacunas que hay en el cronograma de vacunas. ¿Qué opinas respecto a este tema de la obligatoriedad de la vacuna, que tengo entendido que en algunos países ya existe? Bueno, la obligatoriedad de la vacuna es una violación básica del derecho humano más elemental que existe, que es el derecho a la decisión de si yo quiero, digamos, hacer algo que no le tengo confianza o no lo quiero hacer. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, cuando a mí me dan una vacuna, yo debo exigir primero un consentimiento firmado, que no me lo han pedido. Debo exigir que me digan qué es lo que están poniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Yo no me pueden obligar a mí a dar algo que yo no estoy seguro qué es lo que está haciendo. O sea, obviamente la aplicación de esta ley es más de lo mismo. Es el abuso sistemático del poder hegemónico sobre el pueblo, sobre los pueblos, así que sobre la vida de los mismos, ¿viste? No hay mucho que decir. Probablemente, digamos, si hablamos con los abogados que van a poder definir mejor esto es total y absolutamente anticonstitucional. Juan, te confieso que cuando tuvimos la primera entrevista con vos, era en un momento en el que había muchas menos vacunas también dadas que las que hay hoy, y yo recuerdo sentir que quienes esperábamos la vacuna para nuestros familiares mayores o ese tipo de cosas, a mí me hizo mucho ruido, ¿no? A charlar y que vos nos digas como, bueno, no es este el camino. Hoy, que bueno, por ahí es otra la situación de en la que estamos viviendo, aunque igual la pandemia continúa y también hay números de muertos que nos hacen daño, ¿cuál puede ser para vos una esperanza, digamos? Por ahí es una palabra medio vacía, pero digo, ¿cuál puede ser una solución factible pronta y que la gente diga, bueno, vamos por acá y esto nos tranquiliza y puede sacarnos de esta situación tan lamentable? Bueno, primero debo decirte que nadie minimiza un solo muerto, ¿ok? Lo cual uno se solidariza con el dolor de todas aquellas personas que, digamos, en este momento, digamos, por lo que fuere, viste, fallecieron. Entonces, esto es importante, digamos, que acá cuando hablamos, justamente no estamos minimizando esa realidad. Lo que estamos diciendo es que, si bien hubo muchos muertos todos los años, naturalmente, y por un sistema sanitario total y absolutamente destruido, producto no de un solo gobierno, sino de una secuencia de gobiernos, de un poder hegemónico capitalista, que digamos, donde la salud es solo un proceso de carácter hegemónico y económico para las empresas y no tiene que ver con las personas. Ha habido muertos. En el 2018, 63.000 muertos hubo de enfermedades respiratorias y no hemos dicho absolutamente nada o no nos hemos planteado absolutamente nada. 310.000 muertos por año de distintas enfermedades. Entonces, primero debemos decir esto. Segundo, en cuanto a la respuesta concreta a lo que vos me consultás, lo que yo veo que puede ser una salida es un poco lo que con un grupo de compañeros y compañeras médicas, enfermeras, trabajadoras de salud y los etcétera, venimos solicitando poder comenzar a hacer estudios científicos claros en nuestro país, con nuestros conocimientos, con nuestra capacidad, con nuestro trabajo, para evaluar seriamente lo que está ocurriendo y tomar las decisiones correctas y no las decisiones que nos han bajado desde arriba. Esa es la única salida que podemos tener. Y cuanto antes esto lo hagamos, antes podremos salir. Esa es la... y yo no hablo de una cuestión de esperanza, hablo de una cuestión concreta, de realidad. Nosotros estamos buscando poder hacer estudios con microscopía electrónica, por secuenciación, de determinar qué variantes están teniendo. Porque nos dicen, acá está la variante Delta, está la variante... Bueno, perfecto, pero ¿cómo sabemos que la variante Delta? No, porque el Instituto Malbrán, pero si el Instituto Malbrán ha trabajado para el sistema todo el tiempo, o sea, al principio de esta pandemia, cuando nosotros ofrecíamos hacer estudios masivos para detección de la presencia de las infecciones a las autoridades gubernamentales, a costo verdaderamente absolutamente ridículos y desde el trabajo de los trabajadores nuestros, no los han negado, y no los han negado con la conciencia clara de que si esos estudios salían a la luz íbamos a ver otra realidad. Entonces, la salida a esto es exigir hacer estudios concretos para ver la verdad y que sea la verdad la autoridad y no la autoridad la verdad. Bueno, Juan Garberi, realmente es interesante, como bien dijo Julián, nos quedamos pensando mucho tus afirmaciones. Esta columna la hacemos todos los jueves a las 11 y han participado médicos e incluso no médicos, sobre esto decimos la pandemia no es un bicho, porque tiene que ver varias de las cosas que decís con el impacto, por ejemplo, laboral, socioambiental, sanitario, vincular, de lo que fue en su momento el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio. Últimamente, bueno, lo obligatorio ha quedado un poquito desdibujado, pero bueno, y desde ahí arrancamos con la famosa cuarentena, después el distanciamiento. Este tema que vos señalás, obviamente yo no tengo ninguna actualización respecto a las cuestiones de la patogenia del virus, pero leí algo que me pareció interesante, ¿no? Que no era un virus respiratorio, sino un virus inflamatorio, ¿no? Y que eso dependía mucho también de quién se contagiaba y la evolución de la enfermedad en ese sentido. El tema de que no hay autopsias siempre me preocupó. Yo por ahí escribí que no es lo mismo morir con COVID que de COVID, y por ahí ni siquiera tenía COVID, o sea, ni siquiera era con COVID, ¿no? Pero este tema de ponerle al COVID todo y que se ha instalado como ya, como murió y de COVID, y no, ni sabemos, ¿viste? Además, infecciones hospitalarias hubo siempre, así que tu mirada realmente nos interesa mucho y esperamos volver a charlar contigo. No sé si querés agregar algo para cerrar la nota. No, lo que quiero agregar es la importancia de que el pueblo exija, digamos, cuando ocurren estas situaciones con los familiares tan desagradables que llevan, bueno, se produce la muerte, como por ejemplo ocurrió con Reinaldo Ortega, entre otros, el fotógrafo de las madres, que la misma hermana solicitó claramente, digamos, que no se realizara la intubación y que a pesar de eso lo intubaron, y que la misma hermana denuncia en Plaza de Mayo que la muerte de Reinaldo Ortega no es por el COVID, sino es porque ha sido intubado y eso lo llevó a una situación de empeoramiento de la situación clínica. Que podamos, que se solicite hacer las autopsias concretamente para investigar de qué se muere la gente, verdaderamente de qué se muere, por un lado, y por otro lado hacer los estudios científicos concretos que nos permitan definir verdaderamente que esta sintomatología, cuál es la verdad, digamos, a qué se debe esta sintomatología concretamente, cómo se produce y cómo se debe tratar, digamos. Esto es fundamental, y esto solo se puede pedir desde la exigencia concreta, porque nuestro pueblo está atravesando una situación de violación sistemática de lo más básico, que es la vida misma, y sobre todo en nuestros menores. Y que no nos olvidemos jamás que estamos en una situación donde el 15% de nuestros niños están muriendo de hambre. Mientras estamos muy preocupados por un bicho que mata en el 0,1%, tiene una mortalidad del 0,1%, según los números concretos, inclusive números que están aumentados, pero igual esa es la mortalidad, tenemos un 15% de niños que se mueren de hambre. Y que la vacuna contra el hambre es algo tan simple como la preocupación, la empatía y obviamente la comida, ¿no es cierto? No, no tengo más que decir. Bueno, Juan Garberi, no tenés nada más para decir, pero seguramente no callarás para siempre. Te volveremos a llamar porque nos interesa mucho charlar contigo, así que te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un fuertísimo abrazo, Alfredo. Saludos a Irene, saludos a todos. Gracias. Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí. canción que dice: el tiempo cabe en tu reloj. Volví a creer, la libertad me mata. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, volvemos con esta última nota del programa del día de hoy. Va a ser con Ismael Jalil. Él es integrante de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y queremos charlar con él al respecto de esto que está pasando con Chocobar, el policía asesino de Juan Pablo Kukoc, un caso emblemático de gatillo fácil por todo lo que implica, por todo lo que rodeó el caso y por también la repercusión que tuvo en lo político después, cuando varios representantes de Juntos por el Cambio apoyaron, abrazaron a Chocobar y a lo que Chocobar hizo. Y esto, bueno, generó la famosa doctrina Chocobar, de la cual después nosotros venimos charlando y reflexionando. Por eso invitamos hoy a Ismael. Bienvenido Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás, Ismael? Te saluda Julián Bubié. Hola, buen día, Julián. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Acá junto con Alfredo Grande te saludamos. Y bueno, primero esto, hacerte esta pregunta a modo de reflexión. ¿Qué pasa con esto, con este suceso en el que a Chocobar aparentemente le van a dar la posibilidad de seguir en sus funciones ahora administrativas, porque no puede portar armas, pero sigue cumpliendo funciones policiales? En primer lugar, un saludo grande a Alfredo, que anda por ahí. Te digo esto, en principio la condena a Chocobar no está firme. Eso significa que tiene que pasar la instancia de apelación que hará la querella o una cosa así, supongo yo que está por ese lado el tema, porque no te olvides que hubo un pedido de prisión perpetua por parte de la querella. Al no ser nosotros los que intervenimos, desconozco cuál es el estado actual de la causa. Pero de ser así, Chocobar fue condenado no solo a la prisión, que se mantiene en suspenso, obviamente, sino también a 5 años de inhabilitación. 5 años de inhabilitación para ejercer los cargos públicos implica nada más ni nada menos que precisamente eso, no poder estar habilitado a cumplir ninguna función de esa naturaleza, ni operativa ni administrativa. El tema es que seguramente esto tendrá que ver con la situación de firmeza o no de la sentencia, porque nosotros estamos ya cansados de ver que policías acusados que llegan a juicio oral en cumplimiento de las funciones y no son removidos del cargo hasta que la sentencia no queda firme, aún condenados permanecen en funciones. Es decir, esto es una de las cuestiones que nosotros venimos haciendo notar desde hace mucho tiempo y que también forman parte, obviamente, de la agenda Correpica cuando nosotros reclamamos y exigimos que por parte del Estado se terminen con prebendas. Entre otras cosas está esto y está, por ejemplo, la provisión de defensa formal que desde la propia institución se le hace al policía que comete el delito, ¿no? Entonces, creo que está en ese contexto, hay que mirarlo a esto, que creo que es una seña más sobre la impunidad, que no es lo central, obviamente, en el caso Chocobar, porque lo central es que la doctrina del gatillo fácil en los tribunales sigue intacta, haber condenado a Chocobar por un exceso en el cumplimiento de su deber, después de fundamentar expresamente los jueces que de haber existido, digo palabras de la sentencia, el juez Pisano concretamente, de haber existido riesgo para la seguridad de terceros, lo aportó Chocobar al disparar en plena vía pública un blanco móvil muy distanciado de su posición. Si el juez dice esto, y terminar diciendo el juez, la clave en esta instancia consiste en que Chocobar de ninguna manera debió haber disparado su pistola de reglamento contra quien huía sin representar riesgo alguno para nadie, y no si tuvo puntería acertándole a Kukoc en las piernas como pretendía o si lo impactó fortuitamente por el rebote de un proyectil. Después de estos fundamentos, no creer, no interpretar que se trata de una ejecución extrajudicial y que como una ejecución extrajudicial merece el mayor de los castigos por la trascendencia social que ocupa el policía, desde el momento en que es el Estado el que lo forma, desde el momento en que es el mismo Estado que suscribe convenios y pactos internacionales de uso proporcional, racional, necesario de la fuerza, terminar con una condena irrisoria, leve, inexistente prácticamente, como la que se le dio a Chocobar, es un caso más de lo que es la hipocresía en el sistema judicial, concretando de algún modo el tema de la impunidad, ¿no? Ismael Yalid, ¿cómo te va? Alfredo Hernández te saluda y sí, esto estaba por acá, como bien decías. Hola, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, justamente en la última palabra que dijiste, de ahí te iba a hacer la pregunta. Pero además nos gustaría que nos explicaras este tema de la sentencia firme, ¿no? Porque yo, si bien soy joven, no lo soy tanto. Y antes no era tan así. Yo, por lo menos, muchas veces he visto que si hay una sentencia en primera instancia, se cumple, después se apela o no. Pero esto de la sentencia firme no es también una forma de impunidad, porque hay muchas personas que están presas y no tienen ni siquiera sentencia. Bueno, pero es que precisamente, Alfredo, por eso lo hice notar. Nosotros estamos cansados de ver eso. Yo he tenido juicios en donde el policía llegó al debate oral, trabajando en la misma comisaría, cumpliendo la función en la misma comisaría en la que 2 o 3 años antes había asesinado a uno de los pibes. Ese hombre llega en perfectas condiciones al juicio, en absoluta libertad, con trabajo garantizado, con sueldo percibido por la institución o a través de la institución, y después resulta condenado a una pena importantísima, te estoy hablando de 17 años de prisión, y mantuvo su libertad, o se profugó, por ejemplo. Si no mantienen la libertad, se profugan, porque al no estar detenidos, bueno, en el común de los ciudadanos que cometa un delito de estas características, ni hablemos de semejante magnitud, quitarle la vida a una persona, como vos bien decís, permanece en detención, porque algunos se confunden con la domiciliaria. La domiciliaria sigue siendo detención. Acá ni siquiera hay eso. ¿Se entiende lo que se dice? Es decir, hay un proceso en el cual la sentencia, para que quede firme, tiene que tener la última instancia de decisión. La última instancia de decisión sería o la casación o la corte. Yo te puedo nombrar infinidad de casos en donde todas esas instancias, hasta no agotar la última instancia, no se produce la detención cuando se mantiene la sentencia condenatoria, por ejemplo. Entonces, claro que hay una distancia y una diferenciación muy clara entre un ciudadano común y la policía, pero esto tiene que ver con ese espíritu de impunidad que necesariamente lleva la ejecución extrajudicial. Es decir, para que una ejecución extrajudicial sea legitimada en tribunales, requiere también de un guiño, y el guiño ese es la impunidad. No hay ninguna duda sobre estas cosas. Una ampliación a tu respuesta, que realmente es muy clara y demás. Esta entrevista, la hemos llamado la chocobaremia, ¿no? Que es un poco como el topaje de chocobar en sangre. Y algunos le da muy alto, otros le da un poquito más bajo, pero creo que a todos los funcionarios algo les da, ¿no? Porque evidentemente este tema de la impunidad, y pensemos en Astudillo Castro, parece que llegó para quedarse, ¿no? Algunas declaraciones de Berni y toda la trama que hay de ocultamiento en relación a Astudillo Castro es análoga, no es igual, pero es análoga, incluso con lo de Santiago Maldonado. Es decir, que la mirada política en relación a esto me parece que debe ser mucho más abarcativa que lo que puede haber en su momento señalado la Santa Juana restauradora de Patricia Bullrich. ¿Cómo lo pensás esto? Lo pienso en que, en general, este tipo de cuestiones no se analizan desde la psiquis de un policía, sino desde la psiquis del tejido social, que tiene una connotación política indiscutible. Estas cosas tienen que ver esencialmente con la naturaleza del sistema en el que vivimos, tienen que ver con lo más profundo del orden social que se ha establecido, y en donde inevitablemente, digo esto, porque nosotros venimos desde Correpi sosteniendo desde hace mucho tiempo que naturalmente para que esto desaparezca deben cambiar las cuestiones de fondo, y las cuestiones de fondo son cuestiones inherentes y que atañen a un proceso de cambio absolutamente radicalizado, y que tiene que ver con un proceso que en términos de los 70 reivindico llamándolo revolucionario. Ahora bien, mientras esto no se da, mientras esto no se genera, por más lejos que estemos, ponerle los condimentos que vos quieras. Hola. No, quédate ahí. Que no panda el cúnico, es un tema técnico que ya está solucionado rápidamente. Listo. Lo que pasa es que no tenemos sentencia firme, por eso. Mientras esto no suceda, esto del cambio profundo, sí hay algunas medidas que se pueden tomar como para atemperar las consecuencias de semejante daño social que ocasiona las ejecuciones extrajudiciales, el gatillo fácil y todas las muertes en manos del Estado. Entonces, lo que está ocurriendo, de acuerdo a lo que vos me estás preguntando, es que hay un margen. Vos fíjate, vos nombraste Astudillo Castro. Si en Astudillo Castro la policía hubiera hecho lo que tenía que hacer, no hubiera ocurrido absolutamente nada de lo que pasó. No estaríamos sometiéndonos hoy a esta necesidad de salir a plantear concretamente que acá hay una responsabilidad indiscutida del Estado provincial, de la policía de la provincia de Buenos Aires, porque en definitiva la policía no hizo lo que la ley le ordenaba hacer, que era remitir a ese chico a la casa. Pero como la policía encuentra un distanciamiento desde el punto de vista de su concepción y de su rol en la sociedad con el común de la sociedad, por eso te diría, es casi irónico decir que la policía está para cuidarnos, no va a la casa a llevar a un chico en situación de vulnerabilidad, por ejemplo. Lo que va es a notificar o es a buscarlo preso o a allanarlo. Entonces, en esta concepción y en esta lógica ocurre lo que ocurre, porque inevitablemente aquí hay alguien más que la policía es el dedo que aprieta el gatillo, pero acá hay un brazo y hay un cerebro que ordena ese brazo y ese gatillo, y eso es de índole política. Berni es eso, el gobernador de la provincia que blanquea a un ministro de seguridad de estas características, es eso. Entonces, que vos tengas más o menos posibilidades de conversación, de intercambio, como para poder disminuir algunos efectos colaterales, entre comillas, que sufre esta conducta, es una cosa. Ahora, la esencia es que la represión es inherente al sistema político que nos gobierna. Esto está ya ahora está indisolublemente ligado y es imposible de discutir, porque la esencia de todo esto es la represión, es sin ningún lugar a dudas el remedio, entre comillas, para la desigualdad que han generado, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros hablamos del gatillo fácil y recordamos a Rodolfo Walsh, que es quien trajo ese término desde Inglaterra, que era el gatillo alegre, decían ellos. Pero cuando Rodolfo Walsh escribió lo que escribió, estamos hablando de los años 60, había registrado 15 casos en un par de años con estas características, ¿no? Del gatillo fácil, etcétera. Pero también la desocupación en la Argentina era una desocupación y era una pobreza casi, te diría, de las menores, si no de la menor, de la región, y tenía entonces una posibilidad de desarrollo el pueblo donde las generaciones iban transitando con otra perspectiva de vida social. Aquí hay una ligación absoluta, inmediata. Claro que la dictadura provoca un quiebre, pero después se produce en los años 90, que no es casual, con la segunda ola neoliberal, se produce un aceleramiento de este proceso de descomposición. Y hoy terminamos ya, ante este estado de cosas, con casi 50% de nuestra población sumida en la pobreza. ¿Qué otra cosa, más que el despliegue del aparato represivo, es lo que tienen que imponer para poder equiparar, otra vez vuelvo a hablar encomillado, equiparar la relación de desigualdad que han instalado? Fíjate una cosa, nada menor. Mientras vos tenías 45.000 efectivos en los años 2011, 2010, en la Argentina, en el año 2016 ya estábamos duplicando esa cantidad de efectivos en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando. La Argentina tiene una de las ratios de policía por habitante más altas del mundo. La ciudad de Buenos Aires es probablemente la ciudad de la región, incluido Bogotá, incluido México, Distrito Federal, con la ratio de policía por habitante más alta de toda la región, porque estamos casi en 8. Por cada 1.000 habitantes, y deberían ser 3.5. Para que nos demos una idea, estos no son números míos, son números de las Naciones Unidas, ¿no? Para que nos demos una idea de cuál es el nivel de agravamiento del despliegue represivo del Estado. Yo lo vengo de ver personalmente en Colombia. El modelo neoliberal acá ha tenido una disputa que en Colombia no, y entonces 20 años ininterrumpidos de la política de seguridad democrática, que así lo llamó Uribe, significó esencialmente esto que hoy tiene Colombia y que vive una verdadera masacre social. Bueno, esto mismo puede ocurrirnos a nosotros y creo que todas estas señas conducen a ese camino, ¿no? Lamentablemente. Estamos hablando con Ismael Jalil, él es integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, la CORREPI. Ismael, creo que fuiste comentando algo de esto que te voy a preguntar, pero en lo concreto, ¿considerás que hay diferencias entre las políticas, entre comillas, de seguridad, o lo que nosotros vemos como en las políticas represivas del Estado, entre el gobierno anterior y el actual? Sí, yo creo que hay diferencias que son, digamos, ninguno, no vayas a pretender ninguna ningún divorcio en esto. Hay una mala relación, por lo menos, pero no hay un divorcio, aunque hay diferencias. Las diferencias, puedo decirlas, durante un tiempo se manifestaron, por lo menos hasta en el discurso. El tema del discurso es muy importante, por supuesto que es una parte ínfima, pero que es importante en cuanto a introducir, por lo menos, no una hegemonización de la discusión dentro del tejido social, que es lo que más importa, lo que más interesa. Te vuelvo a repetir, nosotros no aspiramos a que ninguno de estos gobiernos deje de lado la represión porque es inherente al sistema. Ahora, se pueden atemperar los efectos de la represión y hay medidas que se pueden tomar. De hecho, este gobierno las ha tomado por lo menos 5 medidas muy importantes en el inicio de su gestión la ministra Frederick. Lo que pasa es que hay una contradicción absoluta con lo que hace Bernie desde la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer el elemento sospechoso de cierta diferenciación concreta. Si yo lo tomo a través de lo personal, te diría Bernie y Patricia Bullrich son exactamente lo mismo. De hecho, el otro día en la conferencia que le dieron o en la entrevista que le dieron a Fontevecchia, ambos juntos, los dos ahí, se tiraron elogios y flores de un lado y de otro, diciendo Bernie lo que hubiéramos sido nosotros dos juntos, y Patricia Bullrich contestándole, si yo fuera presidente, cuando yo sea presidente te voy a nombrar ministro de seguridad. Estas cosas, lejos están de ser jugueteos de adversarios políticos, esto expresan concretamente una clara ideología. De hecho, los dos defienden las TASER, de hecho los dos defienden la necesidad de que la policía actúe como actúa, de hecho los dos lo blanquean. Ahora hay diferencias porque no son monolíticos. La otra gestión era monolítica en esto. Entonces esto se iba repitiendo a lo largo y a lo ancho de toda la gestión. En la provincia de Buenos Aires tenía la misma connotación que la de Bullrich. Hoy hay una diferenciación muy clara, por lo menos hasta en hechos discursivos, insisto, pero también en políticas de intervención de civiles, que tiene que ver con otra concepción. Ahora, insisto con lo mismo, si le querés encontrar, nunca nadie, digamos, no son lo mismo, aclaro eso, no son lo mismo, pero en muchos aspectos se parecen. Ismael Khalil, no sé qué pasa hoy, pero cada vez que yo pienso una pregunta, vos cerrás tu intervención con lo que yo te iba a preguntar. Pero bueno, puede ser. No sé si es telepatía o casualidad, pero no, esto de no son lo mismo. Vos sabés que es una frase que a mí me preocupa mucho, ¿no? Y mirá que me preocupan muchas cosas. Porque cuando se dice no son lo mismo, lo que queda soslayado es en qué consiste la diferencia. Porque, por ejemplo, Sabrina Freddy está más cerca de una mirada así, primero mujer, o sea, que da como una cosa más de la onda... La campó, viste, más copada. Claro. Bernie es el judoka bestia, ¿no? Ese tipo así. Bernie es un militar. Es un militar, es abogado, es médico, es todo. Claro. Es todo. Cinturón negro, calzoncillo rosa, bueno, lo que sea. Sí. Ahora, a lo que yo voy es a esto. ¿Vos no pensás que formando de ese gran arca de Noé, que es el frente de casi todos, no serían también una nueva versión del famoso tema del torturador bueno y el torturador malo? Porque a mí me parece muy curioso, ¿viste? A menos que estemos en manos de esquizofrénico, lo cual no es descartable, que tanta polarización, cuando Bernie se le tiró así con el tema de las TASER, que por otra parte Bernie, si quiere comprar TASER, las puede comprar, porque la Corte Suprema autorizó la compra de las malditas TASER, y si no las compra porque no quiere, o porque no lo dejan, pero que no joda más con las TASER. Como que de golpe nos vamos formateando, no digo en tu caso, de la Negra Verdú, gente que está muy en el tema, pero para la cosmovisión general, como que la línea de Sabrina Frederick sería el torturador bueno, porque no hay mayor represión que pagar la deuda externa, por ejemplo, que además no es deuda, y que Bernie sería el malo de los malos, ¿no? Y si no te parece que es un reparto de personajes en una obra siniestra que nos va a llevar a la ruina. Si nosotros seguimos hablando de nombres, yo estoy de acuerdo con vos en esto, si nosotros seguimos hablando de nombres y no de política, estamos en el horno. Esto vale para todo, ¿eh? Esto es como cuando decís que Cristina es mala, Macri es bueno, Macri es malo, Cristina es buena, esto no sirve para nada. Hay que hablar de políticas. Y yo lo que advierto es que hay políticas diferenciadoras, porque, por ejemplo, en el tema concreto de lo que fue la habilitación de la doctrina Chocobar por parte de la ministra Bullrich en su gestión, cuando sacó aquel famoso decreto que permitía tirar y después ver qué pasa, de algún modo consagrando la doctrina Chocobar, esta gestión la dejó inmediatamente, fue una de las primeras medidas que dejó de lado. Y ahí yo veo una política completamente diferente, en ese sentido. Claro, después veo lo que le ocurre a Santiago Maldonado en el sur y lo comparo con lo que le pasa a Facundo Castro en Bahía Blanca, y más allá de la diferencia sustancial que hay entre lo que significó la persecución a Santiago y lo que significó la desaparición de Facundo Castro por el origen, por el motivo, vamos a hablar la diferencia. En lo central aparece una coordinación, y esa coordinación, ¿cuál es? O esa combinación, ¿cuál es? Esa coincidencia, mejor dicho, ni coordinación ni combinación, coincidencia, es en la cobertura que se le da a las fuerzas. Y ahí hay una política de igualdad, porque la Bullrich dijo, no voy a tirar un gendarme por la ventana porque aquí no hubo desaparición, y Bernie dijo exactamente lo mismo con relación a su policía. Entonces ahí hay políticas que se asemejan. Digamos, yo estoy viendo concretamente que lo que le pasó, por ejemplo, a alguien que está siendo olvidado, pero por su característica de haber sido del interior del país, pero fue un hecho monstruoso, el que ocasionó la policía de Mansur en Tucumán, hablamos de Luis Espinosa, el chico que fue desaparecido con la excusa de la pandemia, torturado y finalmente descargado y descartado su cuerpo en un barranco en Catamarca. Estamos hablando de hechos que son de una gravedad enorme y que tienen que ver con un diseño de política que los iguala. Entonces, cuando uno empieza a rascar más a fondo, y sí, encuentra que naturalmente este es el punto en común que tiene precisamente lo que yo te decía al principio. No hay ninguna posibilidad de que esto se termine si no hay un cambio del sistema. Ahora, estando tan lejos de ese cambio del sistema, porque las situaciones... La situación o las herramientas no están al alcance de la mano, evidentemente uno lo que tiene y tiene la obligación de hacer es disminuir esa capacidad de riesgo. No me quiero poner en gramsciano y empezar a hablar de guerra de movimiento y guerra de posición porque la complicaríamos, pero algo de eso tiene que ver, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para no perder tanto terreno de algún modo y frenar las consecuencias de lo que podría llegar a ser un devastamiento social, que creo que es el gran problema del momento, ¿no? Es decir, el gran problema del momento es plantearse esa discusión. Yo no la tengo clara, lo digo así abiertamente, admito que lo que vos me observás es una observación completamente procedente, pero honestamente creo que estamos en un momento muy difícil, sumamente difícil, y me preocupa realmente porque es muy difícil volver del grado de descomposición social que han instalado en Argentina. Es muy difícil volver de eso. Y la verdad que eso es muy riesgoso. Creo que vamos lentamente hacia un camino muy grave, que es el de la despolitización como nueva identidad política de masas. Y esto es verdaderamente preocupante. El posibilismo, el no nos da la correlación de fuerzas, no es una respuesta. Nunca la resignación es una respuesta que me pueda satisfacer. Y de última, si me querés hablar en esos términos, decime y demostrame qué hiciste para cambiar esa correlación de fuerzas. Yo hasta ahora no veo nada. Bueno, hay un montón de cosas para discutir, es mucho más profundo, ¿no? Pero creo que en ese contexto es donde también tenemos que analizar esto. Ismael Jalil, te agradecemos el tiempo y las reflexiones que nos has brindado, y bueno, seguramente volveremos a comunicarnos en algún momento contigo. Te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. Fuerte abrazo. A ustedes les mando un abrazo grande, siempre es un gusto conversar con ustedes. Un abrazo. Abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Bueno, volvemos a este último pedacito del programa en los últimos 3 minutos que nos quedan. Vamos a ver si logramos meter las respuestas a las consignas del día de hoy. La consigna, recuerdo, era cuál es la foto de la historia que más te gusta, que más te impactó en relación a que un día como hoy, pero en 1839, Luis Daguerre inventa el daguerrotipo, que es como la primer experiencia similar a lo que después fueron las fotografías. Bueno, no sé si necesariamente eran parecidas, pero sí es de alguna manera el origen. Nos responde Agustín de Wilde, dice: hay dos fotos que me impactaron mucho la primera vez que las vi. La primera es la de la niña y el buitre en África, y la segunda la del Che muerto. Sí, tremendas las dos. Después, Mariano de Almagro nos dice: me impactó la foto de Fabián Tomasi, enfermo por manipular agrotóxicos. Prueba en vida del ecocidio argentino. Después nos dice Nico de Flores: creo que una de las fotografías más impactantes y más tristes de la historia es la niña de Napalm, desnuda, corriendo, llorando y con miedo en lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, la bomba sobre Hiroshima. Es del fotógrafo vietnamita Nick Ut. Y después acá nos llegan algunos mensajes, me parece que pueden ser en tono un poco irónico, vamos a ver. Dice Charlie que nunca se fue de Olivos. La de la Ferrari es la mejor foto que me sacaron. Después Bill de Washington dice: menos mal que la foto que Fabiola no estaba en el salón oval. Y Jair desde Río de Janeiro nos dice: la foto del delincuente Lula abrazado por la multitud me encanta, pero no lo lean al aire. Perdón, Jair, los escucho todas las mañanas, total acá no pasa nada. Saludos a Brasil, que está muy tranquilo, dice acá Jair. Rafael de Mataderos, este habla en serio, nos dice: las fotos que más me impactan son las de los desaparecidos, jóvenes, sonrientes, soñadores. Yo quiero sumar mi respuesta a la consigna, Alfred, que es, no sé si te acordás o si la habrás visto, una foto del año 1953 en Cuba, un día después del asalto al cuartel Moncada. Decían algunos diarios, el diario Oriente, justamente de la provincia que en ese momento se llamaba Oriente, de Cuba, que el diario decía que Fidel Castro había muerto, finalmente, que lo habían logrado matar después del asalto al Moncada. Y hay una foto tremenda que es de su hermano, Raúl Castro Ruz, que él era el encargado de tomar el Ministerio de Justicia, que estaba enfrente del cuartel Moncada. Y la foto es Raúl Castro con 16 años diciendo: yo soy el encargado del Moncada, por si Fidel estaba vivo, para que no lo salgan a matar. Se hizo cargo, y hay una foto de el pibe Raúl Castro con 16 años diciendo: yo me hago cargo de esto. Y la foto es un niño que no le creció todavía un pelo en la cara. Es increíble, para mí esa foto habla un montón. Alfred, ¿vos tenés alguna foto? Me alegra que recuerdes esa foto. Lo mío es mucho más prosaico. La foto del Tarzán Roma atajándole un penal a Delem en la Bombonera, que nos puso a un partido del campeonato, del cual luego fuimos campeones. Pero bueno, cada uno recuerda las fotos. La que vos recordás es mucho más importante que la mía, pero bueno, hasta que vuelvan los abrazos me agarro un ataque de sinceridad. está bien. Está bueno también que aparezcan cosas que no tienen que ver con el mundo de la política o con el mundo de la historia. Así, bueno, es historia, por supuesto, pero bueno, del deporte. Alfredo, para despedirnos, queríamos dedicarte un tanguito acá con nuestro operador técnico. Se agradece, amigo, se agradece. El varón del tango. ¿Cómo le decían? ¿El varón era? ¿Julio Sosa? El varón del tango. Y respeto, por favor. Respeto y escuchen este temazo. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor.